Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Entonces, bueno, ya estamos en vivo ahora sí. Bueno, primero les voy a decir que el día de hoy ya estamos en febrero, ya hoy es 2 de febrero del año 2016, martes 2 de febrero del 2016. Y en este momento son las 9 de la noche 32 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces, si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que nos están escuchando en vivo y que ustedes podrán participar activamente en este programa. ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Una de las formas es ingresando a nuestro portal de la estación de radio en internet. Ingresen a www.radiodddd.org. Radiodddd.org es nuestra dirección electrónica de nuestro portal de la estación de radio. Ustedes entran ahí y van a ver nuestro portal, y en este portal hay un chat. Aparte de que van a poder escuchar el programa, van a encontrar un chat. En ese chat ustedes pueden escribir su caso y nosotros les damos lectura, y con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría al respecto. La otra forma es, así es exactamente, por teléfono es muy sencillo, marquen al 59 16 04 10, la LADA 0155. El teléfono directo a esta cabina de radio, aquí tomamos su llamada y con todo el gusto del mundo escucharemos su problema y les brindaremos asesoría oportuna al respecto. Y que si vamos a tener regalos, me preguntan en Facebook, sí, todavía nos quedan por ahí algunos. Vamos a regalar hoy un paquete más que consiste en un libro del pequeño cerdo capitalista, un libro que habla de finanzas personales de una manera muy clara, que es aplicable para cualquiera de todos nosotros. Les va a funcionar de maravilla todo lo que aconseja este libro. Un libro buenísimo que se ha mantenido desde que salió como uno de los libros más vendidos en las principales librerías del país. Bueno, es el libro del pequeño cerdo capitalista, que amablemente nuestra amiga y autora de este libro, Sofía Macías, nos autografía y nos dedica cada libro que vamos a regalar. De verdad, yo le agradezco mucho a Sofía por su paciencia, porque se ha aventado una cantidad importante de libros autografiados y dedicados que regalamos en estos programas de radio. Sofía, te mando un gran abrazo y un saludo donde quiera que estés. Bueno, pues vamos a regalar este libro y vamos a regalar una alcancía oficial, ¿no? Una alcancía oficial de Defensa del Deudor, uno de nuestros puerquitos rosas, para alguno de nuestros queridos radioescuchas. Entonces, en un ratito más les voy a hacer una pregunta. Una pregunta sencillita. Ya saben que yo soy muy barco en este tipo de situaciones. La primera respuesta correcta automáticamente se lleva su regalo. La respuesta la tienen que enviar al siguiente correo electrónico. No es por Facebook, no es por inbox, no es en el chat, no es en ningún lado más que por correo electrónico. Su respuesta la tienen que enviar al siguiente correo: contacto@mdemiguelx.org. Así de fácil: contacto@mdemiguelx.org. Ahí mandan su respuesta y el primero que gane, pues ya está. El primero que mande su respuesta correcta se lleva su regalo, ¿no? Así de fácil. Es que estoy leyendo los comentarios que me ponen aquí en el Facebook. Muchas gracias por sus saludos. Ya estamos de vuelta. Este programa es en vivo. Pregunta que si estamos en vivo. Sí, hoy es martes 2 de febrero, año 2016, 9 de la noche, 36 minutos. Ya con eso ustedes saben si estamos en vivo o si lo que escuchan es una repetición, porque pues este programa se va a grabar y en los próximos días lo estarán escuchando en nuestra programación habitual. Bueno, pues yo le agradezco mucho a mi productor, Helmi, que ya está conectado, por su apoyo invaluable, sobre todo cuando tuvimos estos problemas de las fallas que tuvimos con el internet y todo eso, que no nos permitieron hacer el programa. Yo le doy las gracias, estuvo siempre al pie del cañón. Ella encontró una solución efectiva, parece que ya vamos a tener este problema. Ojalá ya no lo tengamos. Bueno, pues vámonos rápido a noticias y ahorita comenzamos con las asesorías. Si quieren ustedes, mientras vayan poniendo sus casos, exponiéndolos en nuestro chat. Y ahorita vamos a darle lectura para brindarles asesoría. Mientras tanto, les voy a hablar de estas cuestiones importantísimas que nos afectan a todos. Este fin de semana que pasó, hubo dos noticias importantes en el ámbito económico del país. Importantes y bastante serias, ¿no? Bastante serias por pues, experiencias que hemos tenido todos nosotros en el pasado en cuanto al manejo de las finanzas por parte del gobierno. Una de estas primeras noticias que nos cayó como balde de agua fría es que la Secretaría de Hacienda, don Luis Videgaray, ya confirmó lo que nosotros esperábamos y lo que nosotros les habíamos dicho desde hace muchos meses. Lo inevitable, lo que tenía que suceder con reforma energética o sin reforma energética. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos vendían la idea de la reforma energética? Uno de los argumentos que se utilizaban era el de que con esto Pemex iba a sanear sus finanzas, que con la reforma energética Pemex iba a salir del hoyo y ya no iba a haber mayor problema, mayor complicación. El problema con este tipo de reformas es que las hacen de bote pronto, no se anticipan al panorama económico mundial. Piensan que es como darle una aspirina a un paciente con cáncer, o sea, no va a funcionar. A lo mejor le aliviana un poquito el dolor de cabeza, pero hasta ahí. Bueno, pues la reforma falló, fracasó estrepitosamente. La gasolina está un poquito más barata, ¿no? 3 centavos o algo así, pero bueno, 30 centavos. Bueno, Hacienda va a rescatar Pemex. Hacienda ya dio la noticia, se confirmó este fin de semana pasado. Y dice la nota que publicamos en nuestro blog que ante la estrepitosa caída de los precios internacionales del petróleo, cosa que no es nada más la razón, la verdadera razón, el por qué se encuentra Pemex en esta crisis tan severa, no es el precio internacional del petróleo, porque este precio afecta a muchísimas otras petroleras y no están quebrando o no se encuentran en una situación tan precaria como la de Pemex. Más bien se debe al saqueo desmedido que ha habido en la paraestatal durante pues sexenios y sexenios y sexenios y sexenios, por parte del sindicato, por parte del gobierno, por parte de todo mundo, bueno, menos de todos nosotros, de los mexicanos en general, de todos los que están ahí en posiciones estratégicas, eso sí, pues lo saquearon y por eso hoy por hoy Pemex se encuentra como se encuentra. Entonces hay que corregir esa nota, por favor, a ver si le ponen ahí, que no es nada más ante la estrepitosa caída de los precios internacionales, porque es muy fácil echarle la culpa a eso, ¿no? Ay, es que Pemex está en crisis por la estrepitosa caída de los precios internacionales. Pamplinas. Pemex está así por situaciones que viene arrastrando de décadas. Bueno, se anunció que la paraestatal Petróleos Mexicanos será rescatada financieramente por la Secretaría de Hacienda. Aquí otro punto importante. ¿La va a rescatar la Secretaría de Hacienda? Pues técnicamente sí, pero la realidad es que la vamos a rescatar todos nosotros. Mi amigo Helmi, el productor de este programa, ustedes que están escuchando este programa, su servidor, la gente que me acompaña aquí en cabina, todos vamos a pagar este rescate. ¿Se acuerdan ustedes del Fobaproa de cuando se rescataron los bancos, verdad? Sí se acuerdan, seguro. Bueno, pues algo así, nada más que ahora con Pemex, y de nuestros bolsillos saldrá la lana para rescatar. Y olvídense de cuestiones de salud y de cuestiones de educación y de todas esas cosas de seguridad que tanta falta hacen en el país. No hay lana, porque hay que rescatar a Pemex. Y me van a decir muchos, ¿ya para qué lo rescatamos? Bueno, el problema es que Pemex tiene una deuda formidable. Formidable que se tiene que pagar de algún lado. Le debe a muchísimos de sus proveedores miles de millones de pesos. Y le debe a sus trabajadores, en cuestión de pensiones, miles de millones de pesos. Entonces es algo que se tiene que hacer y que se tenía que hacer. Y nosotros se los dijimos desde hace muchos meses. Ya lo habíamos comentado, van a rescatar a Pemex y aquí está. Llegó el día. Acuérdense bien, ustedes escucharon la noticia aquí, 2 de febrero del año 2016. Y dice que con el fin de capitalizarla, sanear sus libros y modificar su régimen fiscal. Ay, Dios mío. Se dijo que Nacional Financiera, NAFIN, será el organismo encargado de pagar las deudas a estos proveedores y contratistas. ¿Se acuerdan ustedes por ahí? Había un seguro, ¿no? Que tanto estaban diciendo cuando empezó la bajada de los precios, que nadie se imaginaba que iban a llegar a estos niveles tan bajos. Que Luis Videgaray, precisamente, el mero mero de la Secretaría de Hacienda, y uno de las piezas claves del gobierno de Peña Nieto, pues dijo que teníamos un seguro que estaba pagado por miles de millones de pesos también. Nos costó una lana el seguro, un billete, y que garantizaba que el precio del barril iba a estar en $70, no iba a bajar más allá. Bueno, ¿qué pasó con el seguro, don Luis? ¿Dónde está? Porque, pues digo, se pagó un seguro y se tiene que hacer efectivo. Pues ahí está, una. Esa es una, el rescate de Pemex. El otro, ¿Se acuerdan ustedes hace algunos meses cuando le preguntaban a don Agustín Carstens que qué onda con la economía, que se iba a afectar a México, a la economía emergente mexicana, como le dicen ahora? Y don Agustín Carstens, así, yo se los dije, y yo creo que muchos de ustedes se van a acordar si nos siguen desde hace algunos meses, yo se los dije, esto que dijo Carstens ahora me suena igualito que en el 2008 cuando estaba en la administración de Felipe Calderón, y comenzó la bronca hipotecaria allá en Estados Unidos, que colapsó su economía por algunos meses, y que nos vino a barrer a nosotros. Pero en aquel entonces, don Agustín Carstens dijo, no, pues es un catarrito, a nosotros no nos va a afectar. Pues hace algunos meses, por ahí de noviembre, creo, o sea, algo así, ¿no? Pues lo entrevistan y don Agustín dice, no, a nosotros los países emergentes, la crisis financiera internacional no nos va a afectar, México está muy sólido y estamos blindados contra este tipo de situaciones y bla, bla, bla. Y se los dijimos aquí, así, esto me suena igual que aquella vez del catarrito. Bueno, pues ya, este fin de semana de puente, casualmente salen todas estas noticias cuando todo el mundo está de vacaciones. Don Agustín, pues, se tuvo que retractar y textualmente dijo que hay que estar listos, así textualmente dijo, que hay que estar listos para la posible crisis severa, para posible crisis severa. Así es como dijo, hay que estar listos para posible crisis severa. No nos dijo cómo hay que estar listos, ¿no? Nada más dijo hay que estar listos. El gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, enfatizó en una entrevista con The Financial Times que los países emergentes deben estar preparados para una crisis potencialmente severa y de consecuencias violentas debido a los estragos que podrían causar el retiro de las políticas monetarias no convencionales en países ricos y la desaceleración china. O sea que al final del día, pues pasó lo que también les dijimos nosotros, que nos iba a afectar y nos afectó. Y aquí están las consecuencias de no haber previsto todo esto, de haber manejado el gasto de manera irresponsable, de no haber invertido en infraestructura en el país, de no haber impulsado al pequeño y mediano comerciante, que son los que generan la mayor cantidad de empleos. Por ahí se reactiva la economía. No se requiere una ciencia muy precisa ni muy exacta. Es simple lógica. Para reactivar la economía se comienza desde abajo, desde el más pequeño y humilde de los comerciantes, y así se va escalonando hacia arriba. ¿Cómo? Pues facilitando créditos con tasas de interés muy bajas para que puedan hacer crecer sus negocios. Y obviamente para que se puedan pagar esos créditos, pues tiene que haber clientes. Y para que haya clientes, tiene que haber una economía sana. También apoyando a todos estos pequeños y medianos comerciantes, y a los comerciantes en general, los empresarios en general, con políticas hacendarias más flexibles, menos inquisidoras y severas como las que se están manejando actualmente, para que se genere el empleo. Un empleado tiene dinero y el empleado que tiene dinero pues gasta. Eso reactiva la economía. No estar subastando millones de dólares. El dólar va a subir, también se los dijimos. Y ahí están los programas de testigos. También se los dijimos desde hace mucho tiempo. Subastar dólares no soluciona nada, es un placebo. Y hay otra vez hoy 200 millones de dólares de nuestras reservas a la basura para contener el dólar. Pues yo no he visto que lo hayan contenido en absoluto. El dólar sigue su camino, pase lo que pase. Anda bailando entre los 18 pesos y fracción y los 19 pesos casi rayando a 20. Ya lo dijeron los especialistas, ya lo dijimos nosotros, va a subir más, es inevitable. Ese dinero mejor empleenlo en reactivar la economía nacional, y aunque suba el dólar, pues nos va a afectar, sí, por supuesto que nos va a afectar, aunque Andrea Legarreta diga que no. Sí nos va a pegar, pero no tan severo, porque si tenemos dinero en el bolsillo, que el dólar esté caro, bueno, pues sí, está feo y todo, pero hay lana, ¿no? Pero si no hay dinero en el bolsillo y el dólar está caro, pues entonces está cañón. Y es lo que está pasando actualmente. Pues ahí está, ya don Agustín ya dijo que sí, que ya fue, que la crisis viene severa. Y se los dijimos también nosotros, ¿se acuerdan? Nosotros se los dijimos desde diciembre del 2014, cuando entraba 2015 precisamente. Mantengan sus planes de austeridad, no gasten en lo que no necesiten, no obtengan créditos de momento, no compren una casa, no compren un coche. Espérense, desde diciembre de 2014. Todo 2015 lo seguimos repitiendo así como letanía, y muchos de ustedes dijeron, ya, por favor, pero no, teníamos que decirlo porque mucha gente nos escucha nueva todos los días, y esa gente pues no sabe bien qué onda. Todavía en diciembre de 2015 se los repetimos, 2016 viene feo, aquí está, ahí está. Nosotros humildemente, que no dirigimos la economía del país, ya lo sabíamos. ¿Cómo es posible que gente que gana tanto dinero como don Agustín Carstens, como don Luis Videgaray y todo su séquito, no hayan podido prever algo que nosotros, una organización civil humilde como Defensa del Deudor, ya sabía? Es lo que a mí me extraña, ¿no? O sea, que estos cuates no sé qué están haciendo, pero no, no. Ahí están los resultados. Y entonces el ciudadano es el que se amuela, el que va a pagar el rescate de Pemex, el que tiene que aguantar la crisis severa que viene, porque estos señores, don Agustín Carstens, Luis Videgaray, etcétera, etcétera, pues la crisis ni les va ni les viene, ¿no? Ellos siguen ganando sus sueldazos y se van de viaje y todo tranquilo. Mientras tanto, el ciudadano de a pie, pues es el que padece, el que tiene que cargar la losa. Y luego el dólar también, pues está disparando, sigue subiendo. Eso es inevitable, por cuestiones externas e internas, también ya lo dijimos aquí. Pues ahí están los resultados, señoras y señores. Me preguntan, por ejemplo, Perrito Damaso, que qué sugerimos para que no nos pegue tanto. Mantener un plan de austeridad, por favor. No gasten en lo que no necesiten, de verdad. O sea, es serio el asunto, es serio, es neta. No gasten en lo que no necesiten. Cada peso que les sobre, guárdenlo. Mantengan un plan de austeridad, aunque no tengan deudas. Si tienen deudas, por favor, hay que acabar con ellas ya. Hay que echarle muchas ganas. A ver, para eso estamos nosotros, para apoyarlos en ese sentido, porque los bancos se están poniendo más agresivos. Entonces, hay que ver la manera de que se acabe con esas deudas este año. Si no se puede, no se sientan presionados, tampoco caigan en pánico. Para eso estamos nosotros. Pero lo ideal, si se puede, es acabarlas, que sea nuestra prioridad. Nada de que la fiesta de 15 años de la hija, nada de que es que hay que bautizar al hijo del compadre. No, no, no, no, no. Eso háganlo a un lado. No se echen broncas ahorita. Ahorita lo primordial es lo primordial. Si tenemos deudas, acabar con ellas. Ese es el primer paso. Si no tenemos deudas, bueno, igual como si las tuviéramos. Hagan de cuenta que tienen deudas, pero en lugar de pagarle al banco, vayan ahorrando, vayan guardando ese dinero. No es recomendable a estas alturas del partido comprar dólares, porque ya al momento del asunto de la compra-venta no van a obtener un rendimiento realmente importante, pero quizás meter algún dinerito en dólares para tenerlo ahí, no van a perder, es un hecho, ahí sí no van a perder, seguro van a ganar unos centavos. ¿Qué más hacer? Pues eso, nada más de momento. Serían los consejos prácticos y directos y aplicables que les puedo dar en estos momentos, dependiendo de su capacidad económica, por supuesto. Si no hay para ahorrar, bueno, pues no hay para ahorrar. Vamos a enfocarnos en estabilizar la economía. Si ya está nuestra economía estable y tenemos deudas, bueno, pues vamos a enfocarnos en acabar esas deudas. Si está estable y no hay deudas, pues hagan de cuenta que tenemos deudas y vamos a ir guardando nuestro dinerito, porque se va a poner feo el asunto. Estamos muy bien económicamente, pues no caer en el pecado del exceso de la confianza. Manténgase tranquilos, manéjense de manera muy mesurada, no gasten en lo que no necesiten realmente. Ya vendrán tiempos mejores, es un hecho, este bache lo vamos a sortear, como siempre ha sucedido, como en todas las crisis que ha vivido el país a lo largo de su historia. Segurito vamos a salir adelante, pero es mejor estar preparados. Esto no se los dicen en ningún lado. Yo no he visto a Agustín Carstens tomar el micrófono y decirle, a ver, mexicanos, lo que van a hacer es no gastar, guarden su dinero, si tienen deudas, sáquenlas. No. Seguimos viendo los comerciales, endeúdese, véngase aquí, hay crédito, compre su coche, compre su casa. Eso es lo que seguimos viendo en la tele. En lugar de tomar medidas ya urgentes para evitar el sobreendeudamiento de la gente, sobre todo ante este tipo de situaciones, es todo lo contrario. Entonces, como los medios, los bancos, los comercios no están cooperando, pues lo tendremos que hacer nosotros. Ahí están los consejos. Dice Sarcástico que el dólar va a llegar hasta 25. Ahorita ya me lo creo todo, Sarcástico. Fácil va a llegar a 25 pesos. Fácil, sin broncas, ¿eh? También me acuerdo cuando decíamos, híjole, va a llegar a 16 y llegó. Y luego a 17 y llegó. Luego a 18 y ya está. Tranquilamente vamos a estar hablando del dólar en 20 pesos en los próximos 2 o 3 meses, máximo, máximo, posiblemente antes. Y de ahí para el real, como dice Sarcástico a través de Twitter, muy posiblemente estemos hablando del dólar en 25 pesos. Y por ahí Andrea Legarreta dice, es que no nos afecta, por el amor de Dios. ¿Cuánta gente ve ese programa? Es lo que a mí me saca de onda. ¿Cuánta gente ve ese programa y se queda con esa idea? Ah, pues no nos afecta, por favor. Bueno, ya nos vamos a asesorías porque si no, no nos va a dar tiempo. Le mando un saludo a Todopoderoso, ya le mandé un consejo a Todopoderoso, un saludote a través de Twitter. A Sarcástico, tiene una deuda con cobradores y llegan siempre a su casa, ¿cómo los corre? No lo han demandado, pero quieren sacar sus cosas. Bueno, el cobrador no te puede demandar, el cobrador es un cobrador y ya. El único que te puede demandar es tu acreedor directamente. Si el cobrador se pone pesado, se pone rudo, se quiere meter a tu casa, se quiere llevar tus cosas, llámale una patrulla, así de fácil, llama una patrulla y que se lo lleve. Y en la vida vuelves a ver al cobrador en tu casa. Te queda la lección para siempre. Hombre, muchas gracias. Soy Perrito. Por ahí anda Perrito también. Le mandamos un saludote. Nos pregunta que en cuánto tiempo creemos que la crisis pase. Híjole. si bien nos va, así, si bien nos va, estamos viendo ya un aliviane, ¿no? No se va a componer la cosa, pero sí vamos a ver un aliviane posiblemente para el último trimestre del 2016. Ya empezaremos a ver la luz al final del túnel. Pero antes de esto, la debacle va a estar fuerte, la bajada va a estar dura. Entonces váyanse preparando, por favor. Ya después veremos la luz. Finalmente se va a ver. Eso es un hecho. ¿Cómo la vamos a ver? Muy mal o muy bien. Depende de cada uno de ustedes. De si sigue o no sigue nuestros consejos, de si nos hace o no nos hace caso. Cada uno de ustedes es libre de hacer lo que mejor les aconsejarlos. Si tienen deudas, ya. Ya acérquense a nosotros para ver de qué manera podemos reestructurarlas. Hablamos con sus acreedores, vemos de qué manera las van a poder pagar. Pero eso hay que verlo ya, porque con deudas salir del bache va a estar difícil. Al final del día, sí, mucha gente no va a poder pagar sus deudas este año. Eso también es un hecho. Pero ya con un plan bien organizado, bien estructurado, pues va a ser mucho más fácil que puedan salir sin mayor complicación, ¿no? Eso también es un hecho. Dice Perrito que se va a esperar para comprar su coche. Sí, no compren a crédito. Si se compran un coche, cómprense el usado. No se compren el nuevo. En lo que iban a dar de enganche, cómprense un carrito usado. Traigan ese carrito austeramente, tranquilamente, sin presiones de estar pagando mensualidades, ni mucho menos. Y ya dentro de un año, que esté más alivianado el asunto, se compran su carro, venden ese y ya dan el enganche y se compran uno. Ahorita está complicado. Por favor, háganos caso. Vámonos a asesorías ya rapidísimo. Les hago una pregunta. Primera respuesta correcta al correo contacto @mdemiguelx.org se lleva un paquete que incluye el libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías. Y también, hasta se me fue el aliento, y también una alcancía del pequeño, una alcancía oficial de defensa del deudor. La pregunta, fácil y sencilla, a ver si me hicieron caso. Vamos a ver qué tanta atención pusieron. ¿Quién es el gobernador de Banco de México? ¿Quién es el gobernador de Banco de México? Lo acabo de decir como 16 veces. La primera respuesta correcta se lleva su paquete. Dice Todopoderoso que va a comprar centenarios. China se está llevando el 90% de la producción de oro del mundo. Los chinos están guardando oro. Estos cuates no están en recesión, no están cayendo en crisis, nada. Ahorita lo que están haciendo es lo que van a hacer ustedes. Van a bajar su consumo a niveles muy bajos y van a acaparar, que es lo que están haciendo los chinos ahorita. Son listísimos. Ya en 10 años me platican cómo le fue a China después de este asunto. China está comprando 9 de cada 10 lingotes en el mundo, se los lleva a China. Imagínense nada más a ese nivel. Entonces lo que va a ser Todopoderoso es sensacional, porque el oro acaba de bajar unos puntos y va a subir. Pero no, obviamente el oro no es una inversión que, digamos, hoy compro oro y dentro de un año ya gané. Van a ganar poquito, pero no es el chiste. El oro es una inversión a largo plazo. En 5 o 6 años van a ver un resultado bastante. En 10 años, algo fantástico. Ancho de banda abajo, qué raro. Todo yo pregunta acerca de las promociones. Ahorita le decimos de nuestras promociones para que paguen sus deudas con excelentes descuentos. Déjenme abro rápidamente la página y ahorita les digo cómo están nuestras promociones. No te voy a poder dar toda la información porque es mucha, pero te hago un resumen todo yo. Y cualquier cosa, pues nos hablas por teléfono a nuestras oficinas y te pasamos el dato exacto. Le mando saludos a Miguel Salvador, por ahí anda el romántico también en nuestro chat de la estación. Recuerden que la respuesta es al correo, no es por Twitter, como ya me la están poniendo aquí. Es al correo. A Francisco le mando un saludo y un abrazo. ¿Cómo estás, Francisco? A mi productor, Helmi. Muy buenas noches, amigo. María, por ahí anda, le mandamos saludote. Eddie, pregunta algo que nosotros también estamos preguntando y ya no nos responden. Nos pregunta, ¿cuándo cambiarán sus créditos de Infonavit de veces salarios mínimos a pesos? ¿Sí se acuerdan que hace un año exactamente el Infonavit con bombo y platillo en todos los medios de comunicación, en los más fuertes, anunciaba su reestructuración fantástica y maravillosa de sus créditos de veces salarios mínimos a pesos? Algo súper conveniente. Aunque la tasa de interés era alta, estaba mucho mejor que el asunto este de los veces salarios mínimos. Bueno, supuestamente a partir de febrero, de este mes hace un año, el Infonavit iba a empezar con esas reestructuras y según tenía planificado tener ya un avance importante para finales de 2015, inicios de 2016, como estamos en estos momentos. El avance formidable y fantástico que ha tenido el Infonavit en todos estos meses es del 3% del total de sus créditos. Solamente el 3% del total de sus créditos. Entonces, va para largo. Hemos tratado de ponernos en contacto con la gente de Infonavit. Ya no nos responde, porque siempre le preguntábamos lo mismo. Y vamos a esperar un poco. Vamos a ver si en una de esas podemos contactar a alguien del Infonavit y nos dice qué demonios está pasando con esta reestructura que ellos anunciaron, formidable, fantástica, muy conveniente, pero que no ha aplicado. Y que la gente, pues obviamente, se saca de onda. Dice, a ver, el instituto nos ofreció esto y no nos lo ha dado. ¿Qué pasa ahí? Y va la gente al instituto, a sus oficinas del Infonavit, e incluso sus empleados no saben de lo que están hablando. Y oye, es que el Infonavit debe reestructurar y el empleado ya sabe, el clásico burócrata, que no tiene idea de lo que estamos diciendo. Bueno, nuestra página de la estación de radio, teléfono en cabina 59-16-0410, 59-16-0410, alada 0165. Dice el sarcástico que si le vamos a ayudar, claro que sí, le echamos la mano, no hay ningún problema. Está a 25 mil pesos, me acuerdo cuando estaba en 9 mil pesos el centenario, y eso fue, les voy a decir en qué año, eso fue en 2008, ¿no? Algo así. Estaba bien, barato, ahorita está en 25 mil pesos. El gordito. Sí, o sea, las respuestas son atinadas. Pero tenemos que seguir la mecánica, señores de Twitter. Tenemos que seguir la mecánica. La respuesta va al correo electrónico y el primero que llegue gana. Vamos a hacer lo siguiente, porque también es justo que mis amigos en Twitter, porque tiene rato que no hacemos mecánica con ellos, se lleven un regalo. Yo me comprometo. La semana que viene, el próximo lunes, vamos a hacer una mecánica a través de Twitter para regalar este paquete. Libro del pequeño cerdo capitalista y alcancía oficial de defensa del deudor a alguno de nuestros seguidores en Twitter. Con todo el gusto del mundo, les damos un regalo exclusivo para ellos. Dice sarcástico que debe 90 mil pesitos en polvo blanco. Híjole, ahí sí, ¿qué crees? No te podemos ayudar. Ahí sí no podemos hacer nada por ti. No, nosotros no nos metemos en esos asuntos. Luego, pues, imagínate. Dice, exactamente. Dice, ¿quién? Ya lo leímos. Alma, muy buenas noches, Alma. ¿Cómo estás? Ya están llegando. Pero nada más, ¿cuántas respuestas? No es Luis Videgaray. Dice Alma que nos escucha a través del celular y se oye claro y fuerte y sin problemas. Muchas gracias, Alma. Un abrazote. Dice el romántico, si embargan el sueldo, tu acreedor, ¿por cuánto tiempo es? Y si pierden el trabajo, ¿qué pasa con ese embargo? Gracias. Bueno, si se pierde el trabajo, obviamente, pues ya no te podrían embargar el sueldo, se destrabaría el embargo. Pero podría recaer en sueldos futuros. Si te metes a trabajar en otro lado, podría haber continuidad de ese embargo en el siguiente trabajo. Un poco complicado porque primero tendrían que notificar en tu trabajo y es todo un show, pero sí puede suceder. Si embargan, ¿por cuánto tiempo es? Pues el tiempo que sea necesario, hasta que acabes de pagar la deuda, lo que determine el juez. Pero nosotros te podemos ayudar si tienes ese problema, el romántico, si te demandaron y te están embargando parte de tu sueldo. Con todo el gusto del mundo, nuestro despacho de abogados, nuestra área jurídica, te ayuda para destrabar ese embargo. Pemex Proa, ya nos la sabemos, dice Francisco. Sí, no, cañón, eso del rescate a Pemex. ¿Saben cuánto dinero nos va a costar? O sea, híjole, esto va a endeudar. Si de por sí el Fobaproa todavía no lo acabamos de pagar y todavía la deuda sigue para nuestros nietos, algo así. Este asunto, los nietos de nuestros nietos, quizás en una de esas, si bien les va, lo van a acabar de pagar. Si bien les va. Horacio, esto es del gobierno. Bueno, dice Horacio que quiere agradecernos por este medio, que gracias a nosotros y al excelente equipo de trabajo, al final logró pagar sus dos tarjetas de crédito, además que gracias a nosotros son deudores informados. Un aplauso para su amigo Horacio. Felicitaciones, Horacio. Qué gusto, qué bueno, qué bello que tengamos estas noticias. Tú ya tienes un lastre menos. Tú, esta crisis que viene, te va a afectar muy leve. ¿Por qué? Primero, ya no tienes deudas, lo cual es fabuloso. Segundo, ya eres una persona, ya no eres un deudor, eres una persona informada, eres una persona que ya sabe perfectamente bien en qué momento sacar un crédito, para qué sirve, en qué momento no, por supuesto, como ahora, y cómo manejar sus finanzas de una manera más sana. Entonces a ti esta crisis que viene, se va a pasar tranquila, como si nada. Bueno, claro, apretándose el cinturón, no hay que pecar de confiados. Felicitaciones, dice Horacio, también para preguntarnos sobre el tiempo que dura el banco en mandar la carta a finiquito y si la siguen enviando. Sí, claro, unos 90 días máximo. Si no te llega, nos avisas. Con todo el gusto del mundo le decimos al banco que qué pasó con tu carta y que te la mande, porque tú, mi estimado Horacio, ya le pagaste. Felicitaciones, enhorabuena. Dice Todo Yo, que muy buenas noches, le mando un saludo a Todo Yo. De las promociones ahorita te digo. Dice Helmi que ayer festejó su fiesta del 50 aniversario, pero ya no va a gastar tanto, a ahorrar, hombre, felicidades a mi amigo Helmi. 50 añotes, ¿eh? Qué bonita pareja, de verdad, le mando un saludo y un abrazo a mi amiga Sasso Helmi. Las promociones, van las promociones, ahí les va. Fechas, bancos, los, te puedo dar más o menos los generales, ah, caray, pero ¿qué crees que me equivoqué? Ahorita te los hago. Abrí uno que no era. Aquí está. Las promociones. Bancos. ¿Qué bancos participan en estas promociones? Porque ya nos vamos. Es Banamex, Bancomer, Santander, Banorte, Scotiabank y HSBC. Los descuentos que vamos a manejar para ustedes. Banamex, el mínimo 70, máximo 85% de descuento. Bancomer, mínimo del 80, máximo 95% de descuento. Santander, un descuento mínimo del 70%, un máximo del 85%. Banorte e ICSE, 70% de descuento mínimo y puede llegar hasta el 90%. Scotiabank, mínimo 70%, máximo 85% de descuento. Y HSBC, un promedio del 70 y un máximo del 85%. Por ejemplo, con Bancomer, si les logramos el 90% y debían 100 mil, van a pagar 10 mil. Con eso acaban con su deuda en su totalidad. Las fechas, las letras de la A a la J, cuyo apellido empiece, el apellido paterno con la letra de la A a la J, pueden meter su solicitud de negociación para promoción del 29 de enero al 25 de febrero de este año. De la letra K a la letra T, del 26 de febrero al 22 de marzo de este año. Y de la letra U a la letra Z, del 27 de marzo al 25 de abril de este año, mi estimado Todo Yo. Para mayor información, llamen por teléfono a nuestras oficinas o si no, ingresan a nuestro foro, buscan promociones, así en el buscador que se encuentra en la parte superior de su pantalla, entrando al foro, buscan la palabra promociones y ahorita en este momento es el segundo resultado porque por ahí alguien preguntó en el foro y ese es el primer resultado porque van en orden cronológico. Dice La Veneno que de qué hablamos, de asesoría para el deudor, de economía, de finanzas, de gente que quiere pagar sus deudas, le ayudamos para que las pueda pagar. Todopoderoso dice, comprando 50 centenarios se los dejan en 24 mil. Ah, claro, pero bueno, comprar 50 es un billete. Quiere llegar a un convenio, el sarcástico va a estar cañón, ¿no? Con esos cuates. No se puede negociar, según sé, ¿no? Según me han dicho, por supuesto. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Dice Alma que ya liquidó su segunda tarjeta de crédito Santander. La liquidó, tenía un saldo de 51.900, la liquidó con 7.700. ¡Felicidades, Alma! De 51.900, 52.000. 7.700. Muchas felicidades, Alma. De verdad, estas noticias nos hacen la noche. Te mando un gran abrazo. Y qué bueno, yo creo que tú ya estás feliz y contenta. ¿A poco no? Feliz y contenta. Y si te quedan más deudas, mira, ya viste que sí se puede. Cosa de echarle ganas, de que nos hagas caso. Aquí estamos. Esta organización se creó para eso, para ayudarlos, para ayudar a todos ustedes, que acaben con sus deudas. El romántico hombre no tienes nada que agradecer, te mando un gran abrazo. Dice que HSBC maneja promociones con PYME. No, amigo, ¿qué crees que no es con PYME? Nada más créditos a consumo personales, personas físicas nada más. Nada de personas morales. Ah, fue su cumpleaños número 50. Perdóname, ya me estoy yendo con otra onda. Dice Francisco, que ojalá llegue a los que representa, no te creas, felicidad. Felicidades, Gandhi. Eso estuvo bueno. Y ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo les mando un gran abrazo y un saludote. Y los esperamos por aquí el próximo, ¿qué es? ¿Jueves? El próximo jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. ¿Quién ganó? Pues ya me voy y todo el asunto, ahí nos vemos y no sabemos quién ganó. Lo abro acá, no te preocupes, si no lo tienes abierto, yo lo abro de este lado. Mira, así fácil y rápido. Nada más dígame qué. Ahí está, ahora sí, recibidos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el libro? El libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías, y su alcancía oficial de defensa del deudor. La respuesta correcta, ¿quién es el gobernador de Banco de México actualmente? Don Agustín Carstens, él es el gobernador, el mero mero. ¿Ganador o ganadora? A ver, aquí está. Felipe Reyes, hombre, felicidades, Felipe, ganador de este paquete. Muchas gracias por participar a todos los demás. Todavía nos quedan, ¿no? Un par de libros que vamos a regalar el próximo jueves. El próximo jueves vamos a regalar un par de libros y un par de alcancías más. Y el próximo lunes, como les decía a mis amigos tuiteros, vamos a tener promoción especial exclusiva para ustedes, donde vamos a regalarle un libro y una alcancía a alguno de nuestros seguidores en Twitter, porque ya es justo y necesario que se haga una promoción para ellos. Así es. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Los esperamos por aquí próximo jueves 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un abrazote y hasta. Hasta muy pronto.